Acupé, con música fácil de escuchar. Mm-hmm. música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.